Muévete así, como si nadie te viera. Ese culo está pa' cualquiera. Muévete así, como si nadie te viera. Ese culo está pa' cualquiera, pero lo conozco de antes. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Alex Sensation. Good morning. Feliz jueves. Viernes, cachi viernes. Jueves presocial, uno de los días favoritos del pueblo, porque hoy es jueves clásico. Y recordar es vivir. También hoy es jueves. Esa nueva, jueves. Pero tiene que decirlo rápido para que no se note, ok. Tiene que decirlo rápido. Jueves. No se nota, ¿verdad? Hoy es jueves. Bueno, comunícate conmigo. Buenos días, mi gente en Nueva York a través de la Mega, mi gente en Puerto Rico también a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero a través de TuneIn Radio y más. Ready para ti. Vamos a recordarte, tengo tu clásico favorito de salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle, house, cumbia, rock. Lo que tú quieras. Aquí te lo mezclamos en vivo, calientito, siempre orgánico, fat free, colesterol free, good for you, my friend. Coge dos platos. También boletos para ver Aventura, boletos para ver a Silvestre Dangond, Don Omar, boletos para el Solazo, la Mega Mezcla y boletos para el Miami Bash. Jueves clásico con Alex Sensation. Buenos días. Bienvenidos. Good morning. Alex Sensation. Señora de madrugada, qué buen empleo. Cobró por usar mi almohada y fue un recreo. Señora de madrugada, qué gran estafa. Mordí muy bien su carnada y qué bien trabaja. Señora de madrugada, sin dueño alguno, en su carrera ganada no fue oportuno. Señora de madrugada, qué desperdicio. En vez de ser bien amada, ama su oficio y sigue siendo señora frente a la gente. No importa si se enamora de un buen cliente y sigue siendo señora fiel a la cita. Su cara la decora siendo bonita y sigue siendo señora frente a la gente.

feliz tu vida. Espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida. Me usaste como un trampolín. Clásico con Alex Sensation. Buenos días, bienvenidos. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura. ¿Por quién? Por aquel que le decía que era su amor y su locura, y a la vida le he enseñado demasiado. Cometer el mismo error no le interesa. Los amores que ha tenido le fallaron y dejaron en el aire las promesas. Y dejaron en el aire las promesas. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura. ¿Por qué? Por aquel que le decía que era su amor y su locura, que era su amor y su locura. Comprender que me mentías.

sé bien que tú ni te has dado cuenta de este muchacho. Al que madruga Dios lo ayuda, y eso espero, pues me paso toda la noche por ti desvelado. Una más, una de Roberto Roena y su Apolo Sound. Es un clásico, baby. Fino, fino. Alex Sensation. Sentémonos a pensar. Wow. La vida de continuar. Fingiendo amor donde no hay. Y fingiendo una sinceridad. Es cierto, se debe admitir. El mundo está lleno de maldad. Pero al para la línea, habla con el pueblo, 1-800-315-9790. Instagram, follow me, Alex Sensation. Estamos en vivo a través de la Mega, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. La Mega en la Isla del Encanto, Puerto Rico. El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y los calles también. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Ok, vamos a hablar con el pueblo. Alex Sensation. Eso estaba beautiful para ti, beautiful para ti, beautiful para ti. Y apenas estoy calentando motores. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezco en vivo en este jueves clásico. Rápido, dilo rápido para que nadie se dé cuenta. Jueves clásico. Ay, hombre. Gracias por estar conmigo. Si estás de cumpleaños hoy, 7 de marzo, happy birthday. Si estás de aniversario también, felicidades. Si estás workeando, estás chambeando en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el tren, en el helicóptero. Gracias por la sintonía. Vamos para la línea. Hello, good morning por la mañana. Buenos días. ¿Con quién hablo? Good morning. Buenos días, mami. ¿Cómo te llama tu nombre, mami? ¿Tu nombre? ¿Cómo es? Nicole Cruz. ¿Cómo te llama? ¿Cómo? Nicole Cruz. Nicole Cruz. ¿De dónde me llama, Nicole? Ale, te llamo aquí en el área de Gisora, Bambrú, Memphis, South Bambrú, toda esa área que te escucha fielmente todos los días. Muchísimas gracias por la sintonía, mi Nicole. Gracias por eso, mi amor. Feliz jueves clásico. ¿Quién quiere saludar? ¡Mete mano! Tú eres el mejor, Alex, el mejor. Gracias, mami, por uno, hacerte feliz. Uno de los buenos, mi amor. Uno de los buenos. No, el duro, papá. El duro. Tan linda. Gracias por eso, mi Nicole. Gracias por eso. ¿A quién quiere saludar, mi amor? Alex, un saludo a los hermanos Acosta, Kimberly Acosta, Carlos Hernández, el disco de aquí de la área. A todos mis oyentes colombianos, de todo el mundo. Eso, mi amor, gracias por la sintonía, bebé. ¿De qué parte de Colombia eres? De Cali, parce, de Cali. Oís. Oís, Cali, bebé. Aquí parte de todos los días, sale. Oiga, mire, vea, baby. ¡Qué linda! Amén. Igualmente a ti, mi amor. Gracias por la sintonía, mi Nicole. Quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Oiga, mire, vea. Vámonos para Cali. Ya casi regreso a Cali, si Dios quiere. Hay que ir otra vez a Cali. Me encantó Cali. La vibra de Cali está brutal. All right. Hello, buenos días. Good morning. Buenos días. Good morning, baby. Happy Thursday. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Thirsty Thursday, right? Thirsty Thursday. Yes. What are you in the mood for? For my nice cold margarita. There you go. Oye, jueves, yes. Clásico. Don't forget, today is jueves clásico. Say it quick. Jueves clásico. No. Jueves clásico. Oh, bebé clásico. No. Jueves es clásico. I can't. You get me too nervous. ¿De dónde me llamas? Where are you calling from, baby? Staten Island. Staten Island en la casa. Shout out to everybody in Staten Island. Mi gente de Staten Island con cariño. Woo! Siempre. Staten Island represent. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito. So my mother Magali, my cousin Coco, my cousin Andrew, my sister Linda, my friend Wendy. Everybody. Muchísimas gracias por la sintonía, mi amor. Stay on the line while I get that margarita ready for you. ¿Y para cuál concierto te puedo invitar? Vámonos, merenguito. Claro que yes. Uno merenguito clásico, pero beautiful para ti. Porque, oye, abre los ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. Ya tú sabes, ¿no? Amén, gracias a Dios. Alex Sensation. Recordando, jueves clásico.

pasión. Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas, me enamoré y fue mi error. Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte, y me dejas. Sueño que como un sol nos da ya sé lo que perdí. Amor, quiero que vuelvas, porque no sé vivir sin ti. Oye, esa Sammy, oye. Voy a esperarte, porque te amo. Si tú supieras, si tú supieras, Sammy, cuánto te extraño. Yo de veras, sufriendo aquí estoy, muriendo de amor. No he vuelto a ser el hombre que yo era desde que me dejaste abandonado. Me siento agotado. Desde que me dejaste, mujer, sufriendo aquí estoy, muriendo de amor. No he vuelto a ser el hombre que yo era desde que me dejaste abandonado. Me siento agotado, mi amor lo mataste. Desde que me dejaste, mujer, me siento agotado, mi amor lo mataste. Recordando, jueves clásico. Esa mujer la quiero, por esa mujer yo me muero. A veces me pregunto por qué la vida me ha pagado tan mal. Después de tanto tiempo tenerla, no sé cómo podré olvidar sus besos. jueves clásico. ¿Qué quiere tomar hoy? Bartender. Open bar para todo el mundo. Pero del barato para que rinda. All right. Ahí tenía los tres golpes. Qué rico estaban. Clásicos. Deliciosos, cuántos recuerdos. Recordar es vivir, por eso a la gente le encanta los jueves clásicos. ¿Qué más quiere escuchar? Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y para cualquier concierto también. Boletos para ver a Ventura, boletitos para ver a Silvestre Dangond, Don Omar Max Reggaetón. Los boletos para estar conmigo en los conciertos de cumpleaños, el Solazo, la Mega Mezcla y el Miami Bash. Ya regreso, mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy.